Primero, bueno, nosotros no venimos representación de todos los albañiles, porque seguramente hay algunos que tienen algún fondo o algo y prefieren aguantar la cuarentena. Pero en nuestro caso no es así. Nosotros tenemos que salir a trabajar porque esto ya no da para más. Y no solamente los albañiles, porque después atrás nuestro viene el plomero, viene el electricista, viene el herrero, vienen los pintores, o sea, son un montón de gremios que vienen después de atrás del albañil. ¿Qué pasa? Al estar parado los albañiles, se para todo. Y bueno, la cuestión nuestra es esa, que nosotros ya precisaremos salir a trabajar porque ya son 40 días que estamos sin que nos entre un peso en la casa. Y más en el caso mío, o sea que yo tengo 7 personas, 7, 8 muchachos, y o sea que son 8 problemas, no solo el mío, sino de 8 personas que trabajan conmigo. Uh-huh. ¿Y cómo va llevando esa comunicación también con los muchachos? Muchachos que también tienen familia, tal vez uno soltero, pero me refiero... Bueno, a ver, obviamente ellos tienen familia, todos tienen, creo que uno o dos nomás que son solteros, pero tienen chicos, y estamos en contacto directamente, eso cada 2 o 3 días me llaman, algo que pasa, qué pasa, entonces yo le digo, trabajo tenemos, gracias a Dios, para hacer, pero qué pasa, yo no puedo salir a la calle a trabajar sabiendo que en cualquier momento me clausuran una obra, me paran todo y o sea, me sale más caro después levantar la multa, levantar la clausura, que salir a trabajar. Entonces, a veces, y trabajar escondido, como dijo algún muchacho ayer, trabajar escondido no se puede, porque nosotros lamentablemente tenemos que salir con máquina, con un montón de cosas que se ven. Entonces, es preferible aguantar esto, pero ya no se aguanta. O sea, en mi casa, por lo menos, me está ayudando mi hija que está afuera, y ella me está, hace 10 días, 15 días, me mandó algo de plata, y más o menos con eso la estoy llevando. Pero yo no pienso en mí, sino pienso en los muchachos que laburan conmigo. O sea, que ellos a lo mejor están peor que yo, y es cierto. Entonces, bueno, lo que pasa es eso. Nosotros creo que tenemos que salir a trabajar. Yo no digo, como tengo yo 7 u 8 personas, meterla en un solo lugar, porque no corresponde. Pero yo tengo obra, gracias a Dios, que yo puedo meter 2 acá, 2 allá, separarlo, para que no esté toda la gente amontonada. Así que bueno, mi punto de vista es ese, pero ya te dije recién, no solo somos albañiles, somos un montón de gremios que atrás nuestro vienen, como plomero, electricista, pintores, herrero, son un montón de gremios que atrás nuestro que están todos parados también. ¿Tuviste contacto con la gente justamente en la cual estabas trabajando en las obras y qué te plantean al respecto, digamos? Porque no, también la situación de esa gente económicamente, no digo todos, pero en la mayoría de los casos se ve afectada, entonces... Esto, vos decís, mirá, yo tenía, pongo un ejemplo, ¿no? Después vos me corregís, Hugo, pero 4 obras. Ahora, de las 4 ya hay 2 o 3 que me dijeron, che, Hugo, no, yo quiero seguir con la ampliación del quincho. Pero la verdad, me vas a tener que esperar porque mi situación también es complicada, digamos. Salvo algunas raras excepciones que en Cañuela las hay gente que tiene un muy buen poder adquisitivo. Pero también después, mucha gente con la que laburan ustedes, gente de trabajo, que le puede ir un poco mejor, un poco peor, pero es gente de laburo, digamos, ¿no? Que tampoco puede estar 4 o 5 meses sin trabajar. No, en ese sentido yo tengo una obra que yo puedo llevar gente a trabajar, o sea, puedo llevar 2 personas, pero yo no quiero quedar, se lo dije a ellos, yo no quiero quedar mal, yo quiero ser parejo con todo, yo no puedo meter 2 personas acá y los otros 5 o 6 que se queden sin trabajar. Entonces yo se lo dije, yo cuando esto arranque, arrancamos todos. Lamentablemente es así, tengo obras que están en el centro, yo no tengo una obra acá en Belgrano Rivadavia, otra en Belgrano en La Rea, otra en Olivia, la tengo para arrancar, pero ya te digo, yo o sea, si esto se abre, como quieren ellos, no amontonar gente, yo no tengo drama, pues yo puedo poner 2 acá, 2 allá, separarlo, yo no tengo problema en ese sentido. ¿Toby? Preguntarte, bueno, preguntarte cómo la ves es redundante, pero la situación es complicada. Digo esto y me quedo en tu caso porque, aparte, me parece interesante para aquel que está del otro lado, un tema. Hugo le toca tener, digo, para lo que es alguien que labura en construcción, una cantidad importante de gente a cargo, y tu situación es distinta porque vos trabajás solo, ¿no? O si no trabajás solo, a lo sumo sumás 1 o 2 personas en alguna situación puntual. Buen día, Enzo, y gracias por el espacio. Bueno, lo mío por ahí es distinto a Hugo, pero, o sea, también es complicado. Yo trabajo solo y, bueno, cuando necesito llevar a alguien, llevo a mis hijos que están sin trabajo, lamentablemente. Uh-huh. También pasa por lo mismo. Yo necesito trabajar ayer. Yo, lamentablemente, estoy en una situación bastante crítica y con gente dándome una mano para poder subsistir. Y después nos vemos con el problema de que podemos ir a trabajar, pero el corralón no entrega materiales, el dueño de la casa no quiere multa, entonces te para la obra no podemos trabajar. O sea, nosotros lo que pedimos es trabajar, creo que no pedimos nada fuera de lo normal. Creo que con las normas de seguridad lo podríamos hacer. Yo ya te digo, en mi caso yo estoy solo en la obra, adentro, así que mucho inconveniente no tendría. Pero bueno, todo depende del gobierno, ¿no es cierto? No por querer entrar en su privacidad, pero digamos, ¿ustedes se inscribieron al programa, al famoso IFE, al Ingreso Familiar de Emergencia? ¿Le fue aceptado? ¿Cómo lo...? Sí, eso. Yo en casa recibió a mi señora que cobra la asignación, pero bueno, con esa plata lamentablemente, en mi caso somos 6 personas, y bueno, con esa plata lamentablemente no podemos vivir más de una semana. Y no, claro. Haciendo milagros, ¿no es cierto? Hugo, ¿cómo te manejás en estos días con los muchachos? Porque me imagino él debe ser recurrente y esa está entendible. La pregunta, el llamado, la consulta, ¿cómo lo manejás a eso también? Porque ahí también empiezan a jugar un poco las emociones. Son momentos, vos sos un tipo, te conozco, vos sos un tipo de la calle, digamos, te gusta andar en la calle. Al margen del laburo, te gusta la calle, te gusta ir, venir, entrar, salir, lo que debe ser también... desde lo emocional de estar adentro, metido en casa, ¿no? Esto, digamos, no es una excusa, porque en realidad es una situación sanitaria muy particular y uno se tiene que quedar en casa. Pero también hay un combo y múltiples cosas que van ocurriendo, ¿no? Sí, es como yo te decía recién, el problema mío no es mío solo, porque yo tengo 7 muchachos atrás mío que sé que la están pasando mal. En lo que puedo... los ayudo, no es gran cosa lo que, porque a ver, la construcción no es como hace 20, 30 años atrás que vos hacías una obra y te salvabas. Ahora lamentablemente hay mucha competencia, hay mucha gente que viene de afuera, entonces vos a veces tenés que estar al día. Vos pasas un presupuesto, en el caso mío, por lo menos yo le contaba a todos recién, en el caso mío yo paso un presupuesto para que la gente tenga la semana como corresponde, que me quede una moneda para mí y seguir trabajando continuamente. Antes vos hacías una obra y capaz que después estaba 3, 4 meses sin laburar porque ya esa obra te había salvado. Antes era así. Antes era así. Antes era así. Ahora vos antes hacías una obra y 3, 4 meses sin laburar podía estar. Pero ahora no, vos terminás una obra y tenés que seguir con la otra porque hay mucha competencia, mucha. Entonces, bueno, nos tenemos que manejar con eso, lamentablemente es así. Che, Toby, probablemente no tengan ni vos ni Hugo el número, pero más o menos, ¿cuánta gente de Cañuelas se dedica a la construcción? Entre aquellos que son, tal vez como Hugo, responsable de obra, o vos también, más allá de que labure solo, y los colaboradores que ustedes van llevando. Más o menos, ¿alguna vez charlaron sobre eso y sacaron un estimativo dentro de los albañiles conocidos, con cuánta gente labura más o menos cada albañil? ¿Hay un número, algo estimativo? No, mirá, eso, en ese tema no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir es que ayer me llamó mucha gente, como yo, que labura por cuenta de uno, y también están en la misma situación, gente que por ahí trabaja con un peón para ganarse el pan día a día, y que hoy no puede trabajar y se encuentra con ese problema. Pero sé que la cantidad en Cañuelas es grande. Para cómo es una ciudad, digamos, Cañuelas en expansión. Digo, exacto. Entonces está casi en obra permanente. Ahora sí, vos por los barrios que vayas, hay obra. Pero bueno, pero también viene mucha gente de afuera. Vos hay contratistas que vienen con gente de afuera, o sea que es mucha la gente de afuera. O sea, el sol sale para todo, obviamente, pero hay mucha gente de afuera. Gente de, o sea, de Cañuela, que, o sea, que tenga mucha gente a cargo, son pocas. Las que son cuadrilla media grande, son toda gente de afuera que viene. Y yo por ahí ando en los country y los veo, o sea que no la conoce la gente. Mucha gente de afuera. Por ahí las empresas grandes, los grandes albañiles, tienen mucha gente, pero nosotros, por lo general que nos movemos acá en Cañuela, no somos de tener mucha gente. Yo en este momento no podría tenerlos tampoco, así que... ¿Vos estabas con laburo? Sí. Sí, yo tengo la hora cerrada. Y supongamos que se sale una norma o algo por el estilo que permiten, siguiendo algún protocolo y demás, ¿los dos continuarían con el laburo o todavía se los tendrían que confirmar a aquellos que son los...? No, yo en parte, pues, yo tengo. Tengo para... ¿Y en tu caso, Toby, te...? Yo me encuentro con el problema de que el dueño me dijo a mí que lamentablemente quería parar la obra por la multa. Claro. Pero si no, tendría trabajo. Sí. Che, y tienen, porque ayer uno de los audios que a los que tuvimos acceso nosotros hablaba justamente de una idea, algo que iban compartiendo, seguramente ustedes reflexionando sobre el tema, de ver cómo se podía manejar el tema en relación a aquellos que tienen domicilio aquí en Cañuelas. Es un poco esa idea, digamos, si usted, vamos a suponer, ¿no? Estamos sentados en esta mesa y bueno, y charlando con Toby y con Hugo. Che, bien muchachos, está clarísimo, se entiende todo. ¿Qué idea tienen? ¿Ustedes cómo lo harían? Por supuesto, en el marco de todo esto que está aconteciendo, ¿no? No, por ahí comparto lo del audio de ayer. Yo lo que haría es dejar trabajar solamente a la gente de Cañuela, o sea, que no venga gente de otro lado, y después repartirlo, dependa de los metros cuadrados de la obra que tenga, como para tener una aislación, ¿no es cierto? Uh-huh. Si la obra es grande, se podría meter más gente, si es chica, trabajar con menos gente, pero por lo menos darnos la posibilidad de trabajar, y a su vez como Hugo, que tiene mucha gente atrás en la espalda de él, que son muchas familias que lamentablemente dependen de él, como en mi caso mi familia sí. Depende de mí. Uh-huh. ¿Conocen, digo, algún distrito, algún lugar donde se haya permitido esto? Digo, más o menos de características similares a Cañuela, ¿no? Porque hay provincias que ya están teniendo una actividad casi normal, o se han permitido algún tipo de actividades. No, yo por lo menos no he escuchado, yo tengo gente amiga ahí en Lobo, y allá en Lobo pasa lo mismo. Uh-huh. No creo, parece que no se está trabajando en lo que es, o sea, obras particulares, en ningún lado. Porque están permitidas las obras públicas. Las obras públicas, sí. ¿Y cómo es el tema de los corralones, que decían que también era ahí una situación compleja? Sí, los corralones también están con ese problema de que no pueden entregar bolsones, gran material, así que cuando lo llamaba para pedírselo, te dicen que no, el bolsón no, reparten lo que es cosas chicas, y bueno, lamentablemente en mi caso estoy parado también por ese tema. No, el corralón no me quiere entregar materiales, el dueño no se quiere comer la multa, así que lamentablemente no puedo trabajar. Lo que debe ser estar en casa también, ¿no? No, terrible. Yo no hago cocinar, claro. Y mirar películas y nada más, otra cosa no se puede hacer. Yo todo el día en la calle anduve, y de repente encontrarte con esto, bueno, hay que aguantar, no queda otra. Pero bueno. ¿Qué me decía Toby recién, que ayer recibiste muchísimos llamados o contactos y demás? ¿Cuál era más o menos el resumen en general, un poco esto que vos estabas planteando? Sí, es todo lo mismo. La gente no puede trabajar, la gente está desesperada, no tiene para comer. Entonces, a raíz de eso, muchos chicos que conozco de Cañuela, muchos colegas, hay carpinteros, pintores de obra que me llamaron ayer, que también están con el mismo problema, y bueno, no saben qué hacer, están desesperados, no reciben ayuda de ningún lado. Entonces, como ayer habían escuchado algo de los audios, me llamaron y bueno, qué sé yo. Estamos, creo que todos en la misma, ¿no es cierto? No, por eso digo que los albañiles abarcan un montón de cosas, no solo nosotros. Ya te vienen todos, electricista, plomero, herrero, durlero, gasista. O sea que no solo albañilería, están todos parados. Lo único que te dejan hacer es una emergencia, nada más. Después de ahí, otra cosa no podés hacer. La idea, si ustedes tuviesen que plantear una, sería eso. Me quedé con el tema de las medidas de la obra. Y a partir de eso, tomar, digamos, como parámetro, cómo dividir en cantidad de personal, cantidad de gente. Sí, yo creo que sería lo mejor, ¿no es cierto? Trabajar con las herramientas de seguridad, y bueno, depende a cómo sea la obra, y depende de la gente que uno pueda llevar a trabajar. Creo que es lo más razonable. ¿Cómo tomaron? Digo, porque la verdad escuché algunos comentarios que no fueron muy satisfactorios. Cuando el otro día se anuncia la continuidad de la cuarentena, ahora cuarentena focalizada, pero también el tema de Cañuelas no está incluido, y lo ha decidido así Cañuelas, en torno a la hora de esparcimiento. Y yo leía y algunos comentarios, y los comentarios principalmente que no estaban muy de acuerdo con esto, o en realidad no es que no estaban de acuerdo con esto, che, a mí no me dé la hora de esparcimiento, pero necesito ir a laburar. ¿Ustedes tuvieron, digamos, ese mismo sentimiento en el momento de esto del esparcimiento, la posibilidad de tomar un poco de aire y demás, cuando, qué sé yo, gente como ustedes, che, mirá, la verdad, yo ganas de tomar aire no tengo, tengo ganas de salir a laburar, quiero agarrar la cuchara, digamos, ¿no? No, en mi caso, yo directamente, si salir no puedo. Salir de casa a caminar o, no sé, a una bicicleta, una no puedo por el tema que yo tengo mi hija discapacitada, yo cualquier cosa que me agarro en la calle, le voy a llevar a mi casa. Claro, vos también tenés que tener un cuidado especial. Por eso. Yo De trabajar, ya como te dije recién, trabajar tenemos que trabajar y bueno, tomar los recaudos que hagan falta para que después vayas a tu casa, no sé, te pase algo y lo metas en tu casa, un uh-huh. virus, ponele. Sí. Bueno, la cosa es esa. Toby, querido, gracias por la visita. No, eso, quiero agradecerte a vos por el espacio. Y después quiero agradecerle también a Gustavo Sacco, que fue una de las personas que me escuchó, una de las únicas. Y bueno, agradecerle, ya te digo, a ustedes por este espacio y porque la gente de Cañuela pueda salir a trabajar, los albañiles. Y de paso, ya que estoy, mandando un saludo a los chicos míos que me están escuchando. Salud. Y gracias.